Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, bienvenidos. Este es el programa número 36 de Con Otros Ojos, este martes 7 de septiembre, que ya está llegando a su fin. Arrancamos el mes de la primavera, lo arrancamos con unas lluvias tremendas, que bien le vinieron al campo, por supuesto, porque veníamos de varias semanas de sequía y ya parecía que todo lo bueno que se había logrado durante el año podía llegar a no ser tan bueno para esta etapa final, pero bueno, finalmente la lluvia trajo alivio y siguen las buenas perspectivas para cerrar 2010 y lo que resta, ¿no? Después del 2011, porque recordemos que los ciclos del campo no son anuales, sino que ocupan el segundo semestre de un año y el primer semestre del año posterior. Así que buenas perspectivas para concluir el 2010 y para continuar así, imagino, el 2011. Después de las lluvias, ahora vino el calor, días bastante acalorados y un poco es a lo que estamos acostumbrados en los últimos años, prácticamente a no tener ese momento, digamos, templado, ni entre el verano y el invierno, ni entre el invierno y el verano, digamos. El otoño y la primavera se han transformado casi en estaciones que, digamos, serían, no sé, un otoño invernal, un otoño veraniego, una primavera invernal, una primavera veraniega. Saltamos de golpe y porrazo en temperaturas bastante altas. A ver, sería así como un caer en un lugar común si dijera que las temperaturas van acompañando el devenir de la actividad económica y política. Pero bueno, quería tener un pie para empezar a hablar de otras cosas que no sean del tiempo y sí de la situación coyuntural. Primero le voy a decir buenas noches a Mariana Prado. ¿Qué tal? ¿Estás? Buenas noches, todo bien. Y Alejandro Giuffrida. Muy buenas noches. Quienes se encuentran aquí en el escritorio. No así Esteban Pérez Fernández, quien nuevamente por cuestiones de trabajo que lo tapan, no va a ser de la partida esta noche. Bueno, el tema papel prensa sigue ocupando la primera plana y no se vislumbra que vaya a haber otra cuestión hasta fin de año. Uh-huh. Por lo menos, aún creo yo, si esto tiene algún giro importante antes de fin de año, porque los coletazos que va a dejar van a dar por lo menos para llegar hasta diciembre tranquilamente. Tal cual. No sé qué se espera para el verano. Pero aquellos que conocen los tiempos judiciales, no exentos obviamente de responder a ciertos intereses para un lado o para el otro, creen que puede haber novedades para noviembre-diciembre. No sé cuál es la idea que tienen ustedes de esto. Sí, no sé el tema de los tiempos. Me parece que muchas veces los tiempos se manejan más por tiempos políticos que por tiempos judiciales reales. Uh-huh. Hay casos que llevan muchísimos años y que todavía no se resuelven, y hay otros que la justicia toma cartas en el asunto un poco más rápido. Me parece, sí, que el tema de fondo de lo que es papel prensa va a tener para largo tiempo, porque las discusiones van a seguir, los debates van a seguir, la pelea entre el gobierno y uno de los grupos más grandes de medios del país, que es Clarín, también va a seguir. Uh-huh. Digamos, esto está planteado así el escenario actualmente, y me parece que no sé si judicialmente va a extenderse tanto, pero sí, aunque judicialmente hubiera una resolución para un lado o para el otro, de cualquier manera me parece que van a seguir las peleas. Digo, no, el grupo Clarín no solamente es papel prensa, tiene un montón de otras empresas sobre las cuales se está apuntando concretamente el gobierno. Lo decíamos la semana pasada sobre Fivertel, sobre la misma Cablevisión, exactamente. Entonces, bueno, un montón de cuestiones. Bueno, y sobre también el resto de las empresas del grupo a partir de la promulgación de la ley, reglamentación de la ley de medios. Exactamente. Y bueno, y también esto que decíamos sobre el tema de Fivertel, el papel de Pino Solanas, ¿no? Ahora que también sale con un nuevo proyecto como para mediar, involucrado en la cuestión, para que no salga del mercado. Como que cada jugador político le va agregando una pieza y se hace eterno, y hasta las elecciones me parece que esto va a ser un tira y afloje, una ficha que se juega para un lado, una que se juega para el otro, y en el medio la justicia que tiene que resolver un caso sospechado de un delito de lesa humanidad, que nada más y nada menos que de eso se trata. Sí, recordemos que Pino Solanas tampoco puede prescindir totalmente del Grupo Clarín, porque de cara a las elecciones, digamos, para su fuerza representa digamos, una plataforma importante, disponer de un medio de comunicación tan grande o de un grupo mediático tan grande para poder, digamos, por lo menos bajar su línea, digamos, hacer su campaña proselitista, más que nada. Ninguno de la oposición puede prescindir. Yo creo que no se anima tampoco a jugar en contra por una sencilla cuestión. Si juega en contra, digamos, se queda fuera de poder, digamos, participar y tener prensa, digamos, a través de los medios. Y le quedaría servido todo eso, digamos, al gobierno de alguna manera. Entonces yo creo que lo que piensa Pino Solanas es no voy a abandonar este espacio, porque para él cree que le va a ser muy útil de cara a las elecciones. ¿Vos, Alejandro, cómo lo ves? Sí, yo estimo de todas formas que a Pino Solanas le puede llegar a jugar en contra en torno a su electorado, ¿no? El mantenerse muy cercano a Clarín. Por eso y... ese juego de ir y venir constantemente. Sí. Pero bueno, con las últimas elecciones porteñas, por la ciudad de Buenos Aires. En caso de las legislativas, por la elección de jefe de gobierno. Ganó Macri. Que ganó Macri. Pino Solanas hizo un uso bastante fuerte de todo lo que fue el Grupo Clarín. No lo recuerdo. Había utilizado bastante la aparición pública, en particular porque a Clarín le venía bien por una pelea por el kirchnerismo, pero bueno, Solanas ya hizo uso bastante de la pantalla del Grupo Clarín. Y respecto a los tiempos judiciales, bueno, sí se va a... Lo que está casi cantado, prácticamente obvio, es el hecho de que se va a apelar cuantas veces se pueda, con lo cual eso ya demora per se el tiempo. Uh-huh. Y además, más allá de todo de la enorme cantidad de información que el gobierno suministró en torno a la problemática papel prensa, en torno a la posible causa o a la causa que se está abriendo, hay también mucha otra información que se va conociendo con el correr de las semanas, incluso que se va publicando en diferentes medios más cercanos al gobierno, que dan la pauta de que va a demorar bastante tiempo el analizar todo eso, más allá de que sea un tema preponderante en términos políticos, imagino que va a tomar un tiempo bastante largo. Similar caso va a pasar en el Parlamento, donde ya se habló de que la oposición no va a dejar que el gobierno imponga su agenda en este tema y que va a intentar demorarlo cuanto se pueda. Creo que el 2011 va a ser la bisagra en este aspecto, como en tantos otros, ¿no? Sí, seguro. También en la oposición se habló de la posibilidad en los últimos días de derogar la reglamentación de la ley de medios. Uh-huh. A mí me parece que algunos después se dieron cuenta que no es posible. No pueden derogar una ley votada por el mismo Parlamento. Se puede derogar un decreto de necesidad y urgencia en el caso que no exista la ley de superpoderes como existía antes. Pero derogar una ley... ¿Una reglamentación de una ley? No es posible, es poco original además porque ya han intentado poner cuanta traba se pudo en este aspecto la mayoría de los referentes de la oposición. Claro que no es posible, es una ley que votó el Parlamento, es una reglamentación legal que emite el Ejecutivo y la única forma de encontrarle quizás cierto vericueto como para avanzar en trabarlo un poco más es que la reglamentación, viste que cuando se hace la reglamentación se pone en práctica o en digamos en detalle concreto algunas cuestiones que están más abstractas en el marco legal. Uh-huh. La única forma de trabarlo de alguna manera es probar judicialmente que la reglamentación no refleja el espíritu original del articulado. Pero me parece que no hay nada, y sobre todo especialmente si es el artículo polémico al que digamos más apuntan los grupos mediáticos más grandes, que es el de la desinversión, que los obliga a desinvertir y deshacerse de montones de medios. Ese no es un artículo, digamos, un artículo que se votó en el momento que la ley estuvo en ambas cámaras, no es un artículo que se disfrazó y ahora se coló en la reglamentación, como muchas veces se puede llegar a discutir cosas que se cuelan en la reglamentación. Es un artículo que está siendo revisado judicialmente, además. Sí, por ese lado quizás pretendan agarrarse. Sí, de todas formas será la justicia la que tenga que decir si el artículo es válido. Me parece que más que nada va a terminar siendo la justicia la que defina en esa situación. Totalmente. Mm-hmm. Bueno, otro tema que me pareció no menor es que nuevamente volvemos a hablar de los accidentes con los colectivos. Varios programas atrás hemos hablado y parece que esto no se acaba. Otra vez gente atropellada durante la última semana, muerta por el accionar de los colectivos. Y algo que me llamó la atención, a raíz de esta puesta en práctica ahora de un régimen un poco más riguroso en la ciudad de Buenos Aires, que incluye por primera vez a los colectivos, porque los colectivos prácticamente estaban exentos de pagar multa. Eso era algo que estaba dentro de contemplado por la propia legislación, o por el propio código, digamos, de tránsito, que de alguna forma, el código de falta, no el código de tránsito, el código de falta, que de alguna manera a los colectivos y a los taxistas les permitían sumar una serie de infracciones que no, por lo cual no tenían que pagar. Así directamente, no tenían que pagar. Podían hacer hasta 5 o 6, no tengo el número exacto, de infracciones al año y no tenían que pagar. Porque se entendía que es un trabajo con mucha presión y que entonces un descuido se puede pasar una luz roja. Lo que pasa es que un descuido se puede pasar una luz roja y puede terminar con la vida de una familia entera o de mucha gente. Eso siempre me pareció una barbaridad cuando lo leía. Además, ahora, las multas muchas veces no se pagan. Bueno, a eso quería ir. No solamente estaba esta cuestión de permitir llegar hasta una determinada cantidad de faltas para después sí poner en práctica, digamos, la sanción, pero después resulta que la sanción no se pagaba. Uh-huh. Ahora, el gobierno de la ciudad, que digamos trata de ser más duro con el tema de las faltas y las infracciones de tránsito y empezar a retener los registros, por ejemplo, de los conductores, lo amplía por primera vez al tema de los choferes de colectivos, que me parece muy necesario y bueno, y muy esperado. También dicen que ahora los choferes van a tener que pagar las multas. Situación que todavía no sé cómo se ha terminado de alinear puertas adentro. No la empresa, sino si el chofer. Si va a ser la empresa o va a terminar siendo el chofer. Uh-huh. Claro, porque ahora no hubo mucha repercusión. La UTA por lo menos nos ayuda a decir nada. Significa que no debe estar todavía muy definido el asunto. Pero la semana pasada, coincidiendo con todo este lío de accidentes, de muertos y de atropellados, se difundió una estadística que dice que en lo que va del año hay 60.000 multas hechas a colectiveros. ¿60.000? 60.000 en lo que va del año. Y prácticamente no se pagó ninguna. Es un número enorme. Sí, es una guarangada, lisa y llanamente. Lo que sucede es que la multa se hace sobre el vehículo. Claro. A cualquiera de nosotros le puede pasar que estamos el auto a una persona y se hace sobre el vehículo. Lo termina pagando el titular del vehículo. Exacto. En el caso de los colectivos, al ser empresas, muchas veces lo cambian por subsidio al gasoil o por publicidad en los colectivos o por... Digamos, hay como una especie de canje que también tienen el mismo sistema los espacios de publicidad en vía pública que violan la ley de los vía canales pública, de televisión, bueno, los medios de comunicación, digamos, que deben impuestos o que también son multados por el uso de palabras groseras, uh-huh, fuera de horario y esas cosas. Que son intercambios que se terminan haciendo con el Estado. Que al Estado le conviene. Claro, y que la empresa va de esa manera sacándose de encima estos problemas. Cuando en realidad uno de los casos, creo que el de la mujer atropellada... De Callao, ¿no? Sí, ya había tenido otro, el mismo un chofer previo. Había tenido otro accidente parecido, similar, también cometiendo una infracción. Entonces... hay que buscarle el mecanismo de que el responsable sea el que maneja, y me parece con esto de quitar el registro es registrar que el que manejaba era esa persona y no era otro. Claro, claro, correcto. El que está cometiendo esa infracción. Exacto. El tema sería también en que esto no se convierta en una cuestión de caja, por la cual cualquiera que... sabemos cómo es el tránsito en Capital Federal, sabemos que muchas veces uno queda por ahí en medio en amarillo terminando de cruzar porque quedó trabado en el medio del tránsito y demás, que no sea la casa de esos que quedan ahí trabados en el tránsito, que sea verdaderamente a quienes se le saca el registro, es una persona que viola abiertamente, uh-huh, el semáforo en rojo y con premeditación, digamos, que no sea algo... involuntario, que uno quedó adentro de una movida de tránsito, porque si no sería una casa de bobos, digamos, y hacer caja, querer cobrar de eso y nada más. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Que se busque realmente a quienes realmente cometen infracciones graves, como es cruzar un semáforo en rojo, que para mí es una de las más graves en fracciones porque el otro se confía de que tiene luz para pasar. Por supuesto. Ahora, estoy de acuerdo con lo que vos decís en cuanto a que no termine siendo un cazabobos que lo que apunte solamente a inflar las arcas del Estado, pero igual a mí me parece que hay que ponerlo en práctica rigurosamente y de última totalmente, dejemos que pase un año totalmente, y hagamos la evaluación dentro de un año y veamos si realmente fue un cazabobos que sirvió. Porque lo que también utilizan quienes se oponen a esta medida, y que son principalmente las empresas de colectivos, es que no se sancione, no, porque esto lo van a usar con este fin que vos decís. Pero al fin y al cabo, entonces es como un argumento que no permite que simplemente y sigue mientras tanto cometiendo tipo de infracciones, accidentes, atropellos. No, que se cobran la vida de mucha gente. Que sea algo lógico y razonable, digamos, la infracción. Y que en todo caso, bueno, tendrás la posibilidad de discutir. En algún momento también el pasar el semáforo en rojo era una de las infracciones que más se discutían en los juzgados de faltas, sí, porque es la que menos se puede comprobar. Claro. Difícil de comprobar, porque claro, no hay forma de testificar que efectivamente fue así. El hecho de que quiten el registro en el momento da muestra de que efectivamente se comprobó también que la infracción estuvo cometida en ese momento. O sea, claro, no es que me llegó 3 meses después a mi casa un aviso de que cometí una falta, uh-huh, sino que en ese momento me pararon y me quitaron el registro. Claro. Y había testigos donde se estaba cometiendo esa infracción. Eso por ahí es interesante. Y también es interesante, me parece, el tema de que cuando se empezó a hacer el control del scoring con el tema de los puntos y el uso del celular, el uso del cinturón, bajó las infracciones bajaron mucho, pisar la senda peatonal. Se sentía, uno lo veía en Buenos Aires, ajá, que había cambiado. Entonces, bueno, ojalá que veamos que con esta amenaza, estilo de amenaza de sacar el registro, también la gente tenga miedo efectivamente y empecemos a respetar las normas de tránsito que para algo están. Seguramente, sí, y me quedó pendiente este tema de que hablábamos recién del canje que se genera con el Estado a través de, digamos, las infracciones que comete, no solamente el objetivo, sino otros sectores, como decíamos, los medios de comunicación. Esto debería terminarse de una vez, porque al final lo que termina haciendo es como yo cometo la falta, me la juego, digo una barbaridad al aire o una grosería, o cometo una infracción con el colectivo y no importa, después lo canjeo. Entonces se vuelve al final en una situación que no creo que sea como una buena enseñanza. Es como negociar la falta, ¿no? Al final, claro. Y no se puede negociar la falta, puede, sobre todo en estas cuestiones tan importantes como el tránsito. Me parece una barbaridad. Bien, señor Jorge Aguayo, operador técnico, vamos con usted a hacer la apertura del programa. Auspician con otros ojos. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de salud PYME. La opción accesible. Que el sistema de ART funcione significa que 8 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura, que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 239%, que cada año más de 575 mil trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida, que la mortalidad en el trabajo se redujo un 60%. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 14 años de gestión y resultados. Prevenir primero, estar después. Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. No podías esperar a que te crezca. Que no me crece el pelo, a mí no me crece. ¿Cómo te va a crecer? No. El señor me dice que crece un centímetro por mes. Señor, además la pagué con tarjeta Galicia. Fíjate, nos salió muchísimo menos, Marco. Con tarjeta Galicia débito, tenés un 30% de ahorro los sábados en todas las peluquerías si estás registrada en tu estilo Galicia. Y si no te registraste, tenés un 25% de ahorro. Tarjeta Galicia, cada día más. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Consulte condiciones en bancogalicia.com llamando al 0810-777-3333. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Música. Bien, continuamos aquí con otros ojos hasta la medianoche, todos los martes, desde las 23, aquí por Radio El Mundo. Un dato que me pareció muy interesante y que se conoció en los últimos días, más cercano al fin de semana, fue uno que tiene que ver con el volumen, digamos, de financiamiento en lo que va del año del financiamiento empresario. Bueno, ¿qué es el financiamiento empresario? Es el, digamos, el monto que está involucrado en el fondeo, el dinero que los empresarios, digamos, consiguen para llevar adelante inversiones, para realizar pagos de cuenta o distintas operaciones financieras. Este financiamiento empresario del cual, digamos, voy a hacer mención no es, digamos, créditos pedidos a los bancos, sino dinero obtenido a través del mercado de capitales, es decir, a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El dinero que se puede obtener a través del mercado de capitales puede ser bien a través de la emisión de deuda, a través de la emisión de obligaciones negociables, a través de la emisión de fideicomisos financieros y también a través de la emisión de cheques de pago diferido. En todo este conjunto de distintas herramientas que suelen utilizar los empresarios para conseguir dinero, sumaron entre enero y agosto, en lo que va del año, es decir, en los primeros 8 meses, 4.557 millones de dólares. Una cifra que de por sí ya suena bastante fuerte. Es casi más de 15.000 millones de pesos, o alrededor de 15.000 millones de pesos, mejor dicho. Lo interesante es la comparación siempre con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra, estos 4.557 millones de dólares, casi duplicaron a el financiamiento que habían obtenido los empresarios entre enero y agosto de 2009. Creció 92,7%. Es decir, casi obtuvieron el doble. Fueron a buscar y obtuvieron, obviamente, el doble de dinero. Esto, obviamente, no se entiende en otro marco que no sea el marco de una economía que crece. Una economía que está en un crecimiento que ya nadie discute. Lo único que se discute es saber si vas al 6, 7, 8, 9%. Porque más o menos el piso es 6 y la nota más alta que yo oí hablar es 9, que la dio una importante empresa que cotiza en Wall Street, precisamente. Y eso quizás es lo que está en discusión. Ahora, más allá de que varias veces, cuando se publican las cifras, por ejemplo, de importaciones, sobre todo, se busca mostrar que el superávit comercial cada vez es menor, porque se exporta una determinada cantidad, pero lo que se importa cada vez crece a un ritmo más acelerado que lo que se exporta. Por lo tanto, la diferencia entre uno y otro, que siempre hasta ahora ha venido dando positivo, porque hace mucho tiempo que Argentina no tiene déficit en la balanza comercial, y mucho menos en la última década, sí es verdad que se va achicando esa brecha, pero mucho tiene que ver también con que, ya lo hemos explicado en otros programas, las importaciones que ingresan no son los productos, juguetes chinos, la bicicleta, la ropa, que sí lo hace, pero no es esa la que tiene el mayor peso en la balanza comercial cuando se habla del aumento de las importaciones, sino bienes, y no bienes de consumo, sino bienes de capital, que son los que se utilizan para a su vez fabricar bienes que se van a consumir en el mercado interno o también se van a exportar. Pero el asunto es que si lo que aumenta fuertemente son los bienes de capital, eso está indicando de que las empresas están produciendo, están fabricando, y eso está entonces empujando fuertemente. ¿Vos querías decirme algo? Pensaba, estos días estuvimos hablando del tema de los la semana pasada, el tema de los empresarios y las discusiones y sí, demás, y parte de esto tiene que ver con las inversiones, ¿no? Sí. Esto que decís vos, si yo tomo préstamos es para adquirir bienes de capitales porque pienso fabricar más, o sea, pienso aumentar la capacidad de producción de mi fábrica o de mi empresa porque proyecto que el mercado me va a pedir más, uh-huh, va a demandar más de mis productos. Entonces es un circuito entre consumo y demanda, y oferta, entre demanda y oferta, bastante interesante. Entonces, esto que se plantea desde algunos sectores empresarios, que hoy se volvió a repetir, particularmente de vuelta desde la UIA, ¿no? el tema de la falta de seguridad jurídica para invertir, el tema de que van a caer las inversiones, de que no hay ambiente, no hay espacio para invertir en la Argentina, un poco se contradice con las cifras que muestran que las empresas siguen tomando préstamos y siguen ampliando su capacidad de producción, si bien no es masivo esto. O sea, uh-huh. Es cierto que no en todas las empresas ni en todos los rubros se está ampliando la capacidad de producción. Pero sí hay un número claro que se duplicó la toma de préstamos, y esto habla de una perspectiva al menos de un mediano plazo para las empresas. Y hablando del tema empresarios, que lo habíamos abordado la semana pasada, hay que decir que Ratazzi al diván. De hecho, porque la verdad que haber pasado de en la puerta del Alvear Palace, creo que fue, sí, donde se hizo la cumbre de las Américas. Dijo, acá no hay seguridad jurídica, los empresarios no somos el felpudo gobierno. Pasó de eso a 3 días después, en una entrevista que dio al Tribuno de Salta, aclarar que en realidad está todo bien con la economía y que no hay inseguridad jurídica, sino que lo que hay es imprevisibilidad. Y él quería referirse a el traspaso de las AFJP al ámbito del Estado. Pero no terminó aquí, sino que en una entrevista que le concedió al diario BADE, que fue publicada hoy, Ratazzi ahora directamente dice que le está agradecido a la presidenta por lo que lo ayudó a él y a la planta Fiat y a la industria automotriz en general, y que cree que la economía no tiene problemas, que anda muy bien. La industria automotriz ha sido una de las más beneficiadas con este modelo, incluso teniendo en Brasil una reactivación también por parte de la industria automotriz. Nosotros seguimos teniendo a Brasil como nuestro principal comprador del sector, o sea, digamos, el principal socio del sector automotriz sigue siendo Brasil, y incluso, bueno, ya se está hablando de 700.000 vehículos para este año, y no se descarta que se llegue al millón. O sea, 700.000 ya están garantizados, exactamente. Entonces, digo, 600, estamos 000. Hablando que no es lo mismo hablar de 700 a 800. 700 a un millón es casi un 50% más. No, pocos meses. El tema es que ya está garantizado, los 700.000 estarían ya cerrándose con como están trabajando hoy. Cuando faltan 4 meses. Las fábricas, claro. En la medida en que están trabajando ya estarían garantizados. Ajá. La fabricación, ¿no? Tengamos en cuenta que muchos se van a estar patentando seguramente el año que viene, de los que se fabriquen este año. Por supuesto. Sobre todo los que se fabrican en el último bimestre se van a patentar el año siguiente. Sí. Pero ese ideal del millón de autos que quiere el gobierno, no lo ven tan lejano. Para este año, por supuesto, no. Pero no lo ven tan lejano. Para el 2011. Como, claro, por ejemplo, el año próximo poder cerrar con un millón de vehículos cero kilómetros. Entonces, es uno de los sectores más beneficiados, y era bastante dura. Las presiones que dio Ratazzi fueron bastante duras que poco tenían que ver con su realidad, siempre le plantean. Exacto. Poco tenía que ver con su realidad. Y me parece que además algo está pasando en el ámbito empresario, algo medio raro, que en otras épocas no les iba tan bien a los empresarios, pero cada vez que se les ponía un micrófono adelante, hablaban de lo bien que le estaba yendo con el modelo productivo, y en realidad recién estaban levantándose, o sea, recién estaban empezando a producir. Y me parece que ahora, cuando se les pone un micrófono, critican o cuestionan algunas cosas, no critican el modelo en sí mismo, sino que cuestionan algunas cosas que tienen que ver con esto del papel. A mi entender tiene que ver con la presencia del Estado como Estado, claro, que manda y que maneja, que un país y que interviene y que decide sobre ciertas cuestiones. Y cuando uno no tiene el micrófono prendido, dicen, este es el mejor año. Claro. A mí me pasa que cada lugar donde hay empresarios, incluso me hablan de este año como mejor que 2008. O sea, están diciendo, este año es para nosotros es inmejorable. En todos los sectores con los que uno habla, están planteando eso. Tal vez no en el sector PYME, que no sea el que mejor le está yendo, pero a las grandes empresas, sin ninguna duda, es el mejor momento que están pasando. Este año es uno de sus mejores con el tipo de cambio, con las exportaciones, con la reactivación en el mundo, que nosotros también uh-huh. tenemos ahí una cuestión, con el ingreso al mundo de mercados que antes no estaban. Ya lo hablamos acá, el hecho de China vender un 1% a la población china es vender casi a todos los argentinos juntos. Sí, es una barbaridad. Digamos, todos estos, los BRIC, ¿no? Brasil, Rusia, India, que están, y China, que están ingresando al mercado y que están demandando mucho. Uh-huh. Me parece que todos los sectores, y bueno, varias veces también se ha comentado acá el tema de incluso el sector agropecuario. Exacto, que, ¿no? Que se hablar. queja, uh-huh. pero que después dicen, la verdad que nos va bárbaro. Sí, incluso fuera de micrófono también, otra cosa que dicen es cuáles son sus pronósticos sobre lo que puede llegar a acontecer en 2011, que no es lo mismo que cuando a micrófono abierto dan su opinión al respecto sobre, digamos, sobre quién puede llegar a ganar o sí. a quién votarían. Sí. Cuando se apaga el micrófono es bastante distinto el pronóstico que dan. Y mucho tiene que ver probablemente que no haya una figura relevante por el lado de la oposición que al empresariado de alguna manera le alimente expectativas de que van a tener un rumbo en este estilo, digamos, un rumbo que les garantice un fuerte crecimiento, una fuerte demanda, un buen mercado interno, exportaciones, un dólar competitivo, uh-huh. digamos, todo esto no se sí, sabe. Pareciera que el mayor temor es que no continúe este gobierno uh-huh. y que no tienen del otro lado una propuesta que continúe al menos con un proyecto productivo. Claro. Entonces, digamos, no pueden salir a apoyar abiertamente al gobierno porque quedarían muy pegados con un oficialismo, pero por el otro lado, no tienen tampoco a quién, o sea, uno claramente ve que no es que no fueron al acto de Papel Prensa, pero después se juntaron con otros y se reunieron y recibieron en su mesa, como lo hizo el campo abiertamente, donde claro. sí, recibió a todos los a la oposición. La oposición en su mesa y los tuvo ahí, digamos, ¿no? Claramente el empresariado se maneja, no tiene un claro, uh-huh. Con el campo fueron muy claros, o sea, el campo no lo van a tocar, la oposición fue muy clara claro. en esto, y el empresariado no lo sabe. Uh-huh. Entonces tienen ahí, me parece, las dudas. Información a toda hora. Radio El Mundo, AM1070. Escucharla es negocio. www.radioelmundodigital.com. Las voces y la información de Radio El Mundo ahora combinadas en una plataforma de contenidos para leer, ver y escuchar. Todo lo que la gente y el público quiere decir y comunicar. Escuche AM1070 y visite todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Llamado a la solidaridad. Se necesitan con suma urgencia 1 millón de donantes de cualquier grupo y factor para cualquier persona que lo necesite. Por favor, dirigirse a cualquier hospital de cualquier provincia, de cualquier ciudad. Muchas gracias. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre. Dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. La tarde de Radio El Mundo. Yo el otro día mencioné tangencialmente a Rivadavia y un par de oyentes llamaron a quejarse de o a señalar las maldades, entre comillas, de Rivadavia, ¿no? Claro, y bueno, porque tiene que ver con la visión que en la cual uno puede plantearse como nacionalista, como antiliberal, ¿no? Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM 1070. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Alejandro Giuffrida, ¿qué tenés para contarnos esta noche? Bueno, vamos a repasar esta noche un poquito lo que pasó a fines de la semana pasada. Estamos hablando de jueves y viernes pasado, cuando el Banco Central organizó sus habituales jornadas monetarias. Una jornada que... Se hace anualmente, ¿no? Se hace anualmente y que ya vamos por la número 75, esta que pasó. Pero en particular esta tuvo como ciertos detalles que me parece que es importante remarcar y que creo que con el tiempo se van a retomar como una especie de bisagra en torno al Banco Central. ¿Por qué digo esto? Por primera vez se analizó en estas jornadas y desde el interior mismo, es decir, desde las palabras propias de la presidenta del Banco Central, estamos hablando de Mercedes Marcó del Pont, se analizó qué función debe cumplir el Banco Central en torno a la política macroeconómica. Es decir, si el Banco Central tiene que tener o mantener el papel que tiene hoy en día, un papel aislado simplemente para cuidar la moneda, la estabilidad de la moneda y mantener las metas de inflación, o si tiene que pasar a jugar un papel un poco más preponderante y determinante, sobre todo dentro de la política macroeconómica. Dicho así, parece un tanto abstracto y difícil de llevar a tierra, pero lo cierto es que es mucho más concreto de lo que parece. Lo que se está hablando al fin y al cabo es la autonomía o no del Banco Central en torno al o respecto del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque lo que vimos en verano con lo que se llama la novela Redrado, ¿no? Lo que pasó con Redrado fue esto de mantener como cierta autarquía por parte del Banco Central y decir, bueno, las reservas nos pertenecen de alguna manera a nosotros y nosotros decidimos si queremos o no queremos movilizarlas para allá o para acá y no es el Ejecutivo el que puede decirnos. Bueno, lo que se está discutiendo acá es que el Ejecutivo es quien al fin y al cabo pauta o delinea las metas macroeconómicas o conoce bien a fondo cómo está la situación del país, y el Banco Central tiene que ser, manteniendo su estructura, sí, tiene que ser como un instrumento más para lograr los objetivos que el país se disponga como Ministerio de Economía, ¿no? Emplazado como el Ministerio de Economía. Coincidió además, estas dos jornadas que se realizaron el jueves y el viernes pasado, coincidieron además con la visita, la invitación a muchos otros presidentes de bancos centrales de Latinoamérica, caso México, caso Perú, caso también Bolivia. Vinieron representantes de Brasil, de Chile también, no presidentes del Banco Central, pero sí representantes. E incluso vino también el gobernador del Banco Central, lo que se llama el gobernador allí del Banco Central de la India. Y en general hubo un consenso respecto a la necesidad de impulsar políticas o teorías un tanto más heterodoxas respecto de las que se venían impulsando hasta ahora. ¿Por qué? En particular, bueno, porque los países emergentes, hay que decirlo, Argentina en la cabeza, han tenido un repunte después de la crisis del año pasado muy fuerte, que es lo que se dice en B, es decir, tocaron un piso y después de ahí crecieron con una velocidad realmente destacable. Argentina está creciendo a una velocidad de un 9% anual, es un número realmente muy grande. India ya se habla de la posibilidad de que crezca dos dígitos anuales. Impresionante. Sí, realmente muy grande. Mientras que en Europa, en Estados Unidos, en los países de economías centrales que aplicaron recetas un tanto más ortodoxas en términos económicos, están actualmente en una meseta y se está analizando la posibilidad de que 2011 sea más complicado que este año, es decir, que lejos de abandonar la crisis, todavía se mantenga dentro de la digamos, el gen de la economía actual. Por lo tanto, las jornadas del Banco Central tomaron una resonancia mucho más fuerte porque a nivel internacional quedó marcado como una intención por parte de los países emergentes que hoy están liderando el crecimiento de comenzar a aplicar medidas bastante más heterodoxas de las aplicadas hasta ahora dentro del núcleo más neoliberal ortodoxo de la del mundo, ¿no? A nivel internacional. Sí. Y es un cambio que en Argentina ya se está discutiendo. Si vos te fijás, dentro del Parlamento hay 3 proyectos de ley para renovar la ley de entidades financieras. 2 de ellos bastante cercanos a la heterodoxia económica. Estamos hablando una, el de Carlos Heller, y otro el de Margarita Stolbizer del GEM. Y el otro, todavía más radicalizado en términos neoliberales, que es el de Pinedo, que presentó un proyecto que incluso desregularizaría más el sistema de lo que lo está actualmente regularizado, que recordemos que la ley que tenemos es de la última dictadura militar sancionada por Martínez de Hoz. A contramano, digamos, el proyecto de Pinedo prácticamente del último de Obama en Estados Unidos. Tal cual. Lo que hace es devolverle más poder al Estado para regular el sistema financiero, que de alguna manera ellos se dieron cuenta que fue el gran responsable de que los haya llevado a la tremenda crisis de las hipotecas. Además decir, bueno, alto, ¿quiénes son las calificadoras de riesgo que están diciendo en qué país se puede invertir y quién no? Claro. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Y sobre qué balance están emitiendo lo que están emitiendo? La mayoría de los analistas, incluso los que están férreamente en contra del kirchnerismo, dicen, Argentina está con un riesgo país que no le corresponde, en primer lugar, y además está hoy con posibilidad de tomar deuda a una tasa que tampoco le corresponde. Es como si estuviéramos saliendo del default, cuando en realidad el país está mucho más estable que cualquier otra nación. Digo, nosotros estamos como 500 puntos por encima de Ecuador, claro, de Perú, de Colombia, y hay una diferencia. Y no coincide con la apetencia que hay de los inversores por comprar títulos argentinos. Tal cual, los bonos argentinos, sobre todo los atados al PBI, y no es crecieron porque, muchísimo. Y no es porque... Porque al ser bonos de una economía en riesgo den mayor tasa, sino también lo que se está reflejando es que los inversores los toman teniendo en cuenta que la economía está muy sólida y que Argentina no va a ir al default, no va, digamos, a caer nuevamente en un incumplimiento en pagar sus obligaciones. Te hago una consulta, por ahí no lo hablaron el tema, pero una de las mayores críticas que se le está haciendo a la gestión de Mercedes Marcó del Pont, que termina ahora, vence su mandato ahora y hay que ver si se lo renuevan en noviembre, ¿no? Sí. Es el tema de que desde el Banco Central no se está controlando, digamos, se está emitiendo demasiado dinero, que lo que está haciendo es generar inflación. O sea, o no está colaborando a controlar la inflación, que sería uno de los de las tantas objetivos que debe cumplir el Banco Central. ¿Se habló de ese tema en las jornadas? ¿No se tocó el tema? No se tocó oficialmente, sí se habló mucho extraoficialmente. Ajá. Es una cuestión que está dando vueltas, pero al fin y al cabo el debate es si aplicar medidas un tanto más ortodoxas, que dicen que hay que limitar la emisión de moneda como para no alentar el crecimiento de los precios. Exacto. Y en la otra postura, que fue lo que adoptó el Banco Central, es renovar o recalcular las emisiones monetarias a partir del crecimiento de la economía que no estaba esperado. Digo, si uno analiza el presupuesto nacional del año pasado, que es el que rige hoy, sí, tiene un nivel de economía muchísimo más bajo del que tenemos. Por lo tanto, las proyecciones y los niveles macroeconómicos tienen que adaptarse a eso. Esto es lo que dice por lo menos el Banco Central. Y de ahí la necesidad de emitir más moneda. Sí es cierto que la emisión de más moneda produce un efecto importante sobre los precios. Desde ya hay más circulando, hay más circulante. También es cierto que la emisión de moneda genera más dinero en la calle, más liquidez, y crecen a la par los mercados internos, que al fin y al cabo la Argentina se mantiene muchísimo por mercado interno. Por lo tanto, es muy revisable la teoría, es muy revisable. Y además, Argentina no tiene en términos financieros y en términos fiscales un panorama como para que haya inflación. Por lo tanto, son muchos los analistas que sostienen que la inflación hay que revisarla desde otro lugar y no desde las metas financieras o de las metas monetarias, propiamente dicho. Sí, además mucha inflación, pero en el 2009, digamos, fue uno de los pocos países en el mundo que se mantuvo de pie, Argentina, gracias a su mercado interno, gracias a la fortaleza de haber cuidado el mercado interno. Totalmente, además hay que decir que los puestos de trabajo que se perdieron en 2009 ya están todos recuperados ahora, con lo cual hay una fortaleza del mercado interno que no tiene otras En ese tema, incluso hoy salieron, entre ayer y hoy salieron varios informes del tema de la demanda, y muchos analistas ya están previendo que la demanda laboral va a crecer en lo que queda del año. O sea, que no solamente viene creciendo, sino que va a seguir creciendo, con lo cual también habla de la recuperación, no solamente la recuperación, sino nueva fuente de trabajo que se genera. Claro, sí, claro, totalmente. Correcto. Ahora, este tema de la autonomía del Banco Central, que fue, digamos, tan cuestionada no cuestionada la autonomía, sino la falta de autonomía del Banco Central, que fue cuestionada en el verano con el, con esto de la novena de Redrado. ¿Qué, digamos, cómo puede quedar fuera de contexto si uno se pone a analizar que al mismo tiempo que sucedía esa discusión, prácticamente unos meses antes, en realidad no al mismo tiempo, varios meses antes, desde tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central en los Estados Unidos, se tomaban toda serie de medidas para acompañar la economía, para tratar de levantarla, desde inyectar dinero a paladas, porque la verdad la plata que se gastó en la crisis de 2009, tanto de Europa como de Estados Unidos, es impresionante. Y después también en manejar el tema de las tasas de interés para también de esa manera generar mayor dinamismo a las economías. Y sin contar lo que vos decís, Mariana, que después ya hubo paquetes extraordinarios para Grecia. España también. Para España. Y digamos, prácticamente a cambio de nada que sea realmente beneficioso para el sistema productivo. Porque todo lo que se le requirió son fuertes recortes que lo que van a terminar generando es, a mí me parece, una fuerte crisis seguramente del 2011. Como vos decías, Alejandro, en Europa ya están empezando a prever que 2011 va a ser un año muy difícil y buena parte tiene que ver, buena responsabilidad tiene esta serie de medidas que se tomaron en estos países, que no han sido, digamos, en favor de la producción, sino para de alguna manera inmovilizar, que nadie gaste nada, que nadie toque nada y que quede todo como está. Pero así un país no se recupera, y es la mejor demostración fue lo que sucedió en Argentina en 2009, que con una inflación alta, inclusive, y con problemas en muchos lugares de trabajo, gracias a la aparición de un Estado que en el caso de los problemas de trabajo empezó a subsidiar empresas para que paguen sus sueldos, gracias a una de esas cuestionadas licencias no automáticas que prácticamente llevaron a la oposición a poner el grito en el cielo junto a embajadores europeos para decirles qué están haciendo en este país. Pero bueno, gracias a esas licencias automáticas, hoy en día un Cristiano Ratazzi puede agradecerle al gobierno de que a la industria automotriz le vaya también. Y con el paréntesis, además de que fue una de las sequías más fuertes que tuvo el sector agropecuario. Ni hablar. Que para la Argentina es determinante eso, ¿no? Aún así logramos superar esa prueba de ácido que fue el 2009. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Mariana Prado, un tema que vos creías que yo iba a tocar en la editorial, pero no lo hice, era la situación de los colegios en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Así que como te quedaste con las ganas, te voy a dar el espacio para que hablemos del tema. Bueno, muchas gracias. No, me había quedado pensando con todo esto que se vino escuchando los últimos días y que también debatimos todos los martes en esta mesa, el tema de cómo se ha empezado a movilizar la participación política de la gente, cómo se volvió a hablar de política, se volvió a opinar, se volvió a tomar partido por un lado, por el otro, cosas que no sucedían. En los 90 años, por ejemplo, porque ahora se habla de conflictividad, de que estamos en una tremenda conflictividad, que el país se destroza, se cae a pedazos. Lo que hay es mucha discusión porque salimos de ese adormecimiento que significaban los 90, donde nadie cuestionaba nada, o el que cuestionaba estaba mal visto porque le decían, pero ¿qué te pasa? ¿No ves que, hay opinión, que se puede comprar objetos a granel, que se puede viajar a cualquier lado del mundo? Pero mientras tanto, montones de otras situaciones como la industria, el trabajo, se iban deteriorando a un ritmo vertiginoso. Tal cual. Y me parece que lo que está pasando con el tema de los colegios del Estado en la Ciudad de Buenos Aires, que se puede discutir la metodología de protesta que tienen los chicos, se puede discutir un montón de cosas, pero a mí lo más interesante, lo que más rescato, es escuchar a esos chicos de 16, 17 años la conformación de pensamiento que tienen, cómo pueden pensar, cómo pueden analizar, sí, cómo pueden defenderse, incluso hasta el vocabulario que tienen, que habla de chicos que no son lo que se muestra generalmente en los informes de la televisión, que son los chicos que van al boliche y salen pegándose entre ellos y borrachos y tirados y que la juventud perdida y que ya no tenemos salida. digo, me generó como una cosa de mucha esperanza ver que chicos de 16, 17 años piensan la Argentina, piensan qué quieren ellos para esta Argentina y lo pueden armar su discurso, o sea, lo pueden articular. O sea, no es que lo piensan como puede pensar un nene chiquito que dice yo quiero tener en mi casa agua caliente y esto, y lo solamente lo piensa y nada más, sino que claro. Sabe cómo defenderlo, cómo debatirlo, y que incluso se sientan a debatir con personas que no sé si yo por ahí me animaría a sentarme a debatir, digamos, personajes de la televisión que son, que todos sabemos que nos van a venir a pegar, cómo van a hablarnos, y ellos no tienen miedo. Supongo que eso tiene que ver también con la edad, ¿no? Que obviamente. Uno no le tiene miedo a nada cuando es adolescente y cree que es, tiene vida para toda la vida. Pero me dio mucha esperanza escucharlos hablar. Ver que tienen vocabulario, que los chicos pueden hablar, que pueden pensar y que pueden saber qué es lo que quieren y defenderlo como tal. Esto, más allá de la discusión de las tomas de los colegios, del corte de calles... que eso es un debate que podemos dar como sociedad, si quieren, pero que tenemos que destacar que no hay una juventud perdida. Hay una juventud que se viene con todo y que yo rescato eso y me encanta que los chicos puedan pensar de esa manera y que nos discutan a nosotros. Me encanta que me discutan, en todo caso, si está bien o no una metodología, y que la podamos debatir y no se queden callados esperando que decidan por ellos. Que muchos, yo particularmente crecí en la década del 90 y no había participación, como decías vos, ¿no? Era una cuestión de que estaba adormecida toda la cuestión. Recién cuando uno llegaba por ahí a la universidad se encontraba con un movimiento más politizado y demás. Y hacer política se hace desde que uno es chiquito, desde que empieza a sacarle el juguete al otro y le negocia con el otro, si lo tiene uno, lo tiene el otro, y uno vive haciendo política. Y me encanta que estos chicos puedan citar, hagan citas de autor, sabiendo de quién están hablando, porque lo leyeron. Entonces implica que tenemos una sociedad más culta de lo que pensamos, y que no es esa imagen que nos quieren vender tantos programas que hay por televisión mostrando chicos de 16, 17 años borrachos, golpeándose y tirados en la calle. Ni hablar. Yo creo que lo que ha sucedido en los últimos años, por lo menos en esta década que ya termina, es que volvieron los centros de estudiantes. Yo creo que formé parte de la última camada de centros de estudiantes. Aquellos que, digamos, después de la dictadura militar, año 83, comienza nuevamente el florecer de los centros de estudiantes en los colegios. A mí me agarra un par de años más tarde, ya en la secundaria, y en la finalización de mi paso por la secundaria coincide con el inicio del menemismo. 2 años después que yo más o menos dejé la secundaria, centro de estudiantes del colegio al cual había ido ya había desaparecido. Pero no porque la rectora del colegio lo hubiera prohibido, sino que fue la falta de interés del propio estudiantado que dejó que fuera cayéndose y desapareciera. Ya no había más centro de estudiantes. Y prácticamente fue un efecto en cadena que hizo que la mayoría de los colegios no tuvieran centro de estudiantes, y así fueron transitando los 90, y me parece que el fuerte, digamos, final del 2001, ese punto de inflexión tan tremendo de la crisis de 19-20 de diciembre, de la gente en las calles, eso empezó nuevamente a renovar este espíritu de participación, que ya después de, digamos, que se profundiza también con los piqueteros en la calle, con el corte del puente, el asesinato de Costequi y Santillán, son todos hechos que van generando que la gente empiece a salir a participar más. Y eso se vio cristalizado en un reflorecer de los centros de estudiantes que ahora vemos que existen, que están recontravivos y que pueden, digamos, enfrentarse a monstruos como gobierno, por ejemplo. Tal vez también tenga que ver con que el gremio docente fue uno de los que, me parece que si no es el único, fue uno de los pocos que se mantuvo permanentemente como tal, como sindicato, como tal, defendiendo la carpa blanca en la década del 90, la hizo solamente el gremio docente y los jubilados con sus reclamos, pero nada más. Tal vez tenga algo que ver esto, digamos, el hecho de que los docentes estén con los alumnos marchando y no estén retándolos o quedándose enojados en sus casas Y además, bueno, otra cosa para agregar, chiquita, que también me pareció interesante, era papás jóvenes acompañando a sus hijos. Sí, fundamental, por supuesto. Y eso, quedándose, acompañando, claro, mostrando que no estaban, los chicos son así. Que no estaban los chicos, digamos, desamparados y que son unos pobres tipos que los padres no le dan bolilla y por eso que hacen se tapan la cara pavada y que se esconden. No, está el papá al lado o la mamá al lado mostrando y diciendo lo mismo que dice el chico. O no, pero digamos acompañando. Acompañando y demostrando de que los chicos vienen evidentemente de una familia que donde se habla y donde los se contienen ese debate. Uh-huh. Que es interesante. Correcto. Bien. Bueno, llegamos al final del programa. Seguramente vamos a continuar hablando de este tema de los colegios. Ojalá se terminen las tomas, pero sea porque se lleve un acuerdo, un buen acuerdo que haga que se ponga de una vez en marcha un verdadero plan que haga que las escuelas luzcan como deben lucir y no como lo están haciendo ahora. Así que seguramente que vamos a estar charlando nuevamente sobre este tema en los próximos programas. Será entonces hasta el próximo martes. Me acompañaron Mariana Prado y Alejandro Giuffrida en la conducción, junto a mí Leandro Celeni, y en la operación técnica Jorge Aguayo. Será hasta el próximo martes a partir de las 23. Auspiciaron Con Otros Ojos, OSDEPYME, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Banco Galicia. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Celem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.